10:49, tal y como les avanzamos dentro de los contenidos previstos para hoy, vamos a referirnos a una plataforma de comercio electrónico que se viene impulsando por parte del Ayuntamiento de Ubrique desde hace ya meses. De hecho, desde el pasado 15 de septiembre se entraba en lo que fue en aquel momento un periodo de pruebas. Estamos hablando de la web yocomproenubrique.com. Que bueno, pues además se ha hecho, si cabe, más útil. Se trata de, bueno, pues una faceta para la venta, para la compra a nivel comercial, que desde luego ya está más que asentada en el día a día para cualquier persona, y que es muy importante desde luego que los comercios locales aprovechen, pero es que además la pandemia ha provocado que bueno, pues su uso sea mucho más elevado a nivel general, y que, bueno, pues sea todavía más importante, si cabe, para las pymes, para los autónomos que cuentan con comercios, el adherirse y, en definitiva, tener también esta alternativa de venta online. Hoy vamos a quedarnos con el recordatorio sobre este proyecto que, además, bueno, pues desde hace unos días pues está impulsando una campaña para la máxima participación por parte de los comercios y de uso por parte de los ubriqueños. Tenemos al otro lado del hilo telefónico tanto a la delegada municipal de Comercio, Reme Trujillo, como al delegado municipal de Fomento Creativo, José Antonio Orellana. Son las dos delegaciones que impulsan esta iniciativa. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Y José Antonio también, creo que nos escucha también al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, bienvenido, buenos días. Bueno, pues como decimos, iniciativa de la que hemos venido hablando durante los últimos meses, pero que, si cabe, bueno, pues ha cobrado más protagonismo en esta pandemia en fases como la que hemos vivido. La verdad es que es muy importante para muchos comercios el tener esa alternativa de comercio online, dado que, bueno, pues muchos de ellos incluso tenían que cerrar, ¿no?, durante las últimas semanas. Y es algo que desde el Ayuntamiento queréis seguir insistiendo en ello a través de una campaña que se ha puesto en marcha y que recuerda la posibilidad que tienen a su disposición, ¿no? ¿Sí, Ramel? Ah, perdona, bueno, no escucho, no oigo. Perdona, pues sí, Juan Carlos, hemos querido desde el Ayuntamiento seguir con esta, fomentar en este caso la campaña que ya habíamos comenzado en septiembre del año anterior, y claro, queríamos darle un poquito más también de, como te he dicho, de auge, porque dada la situación que hemos vivido este mes anterior, pues dijimos, vamos a darle un poquito más de movilidad para que vea que los ciudadanos puedan comprar aquí en Ubrique, que necesitan los comercios de nuestro apoyo, y de qué manera más fácil, pues a través de esta plataforma. Y por eso hemos decidido, pues, de darle un poquito de más movilidad. En este caso va más dirigido al consumo, perdón, que a los comercios en sí, para que compre la gente aquí en Ubrique. Que no necesitan, como te he dicho, en estos momentos tan complicados, pues los comercios de la localidad. José Antonio, ¿cómo se traduce esta campaña? ¿A través de qué iniciativas? Bueno, tal y como ha explicado Remedio, es decir, nosotros este producto lo hicimos a largo plazo, un producto que se lleva ya hecho un año, que ha tenido una adhesión de 70 comercios actualmente, y que, bueno, lo importante en este momento pensábamos que era no tanto la adhesión de comercios, que ya tenía un número, sino lo que más interesaba era que el propio ubriqueño y ubriqueña participara, ¿no?, en la misma plataforma, que comprara o que la bicheara, que la viera. Y esta, precisamente esta campaña va dirigida al usuario, ¿no? Es decir, a aquellos ubriqueños y ubriqueñas que quieran en un principio comprar en la plataforma, y ya una cantidad de productos interesantes, no todos, porque sí es cierto que bueno, tenemos una persona que estamos constantemente en contacto con ellos y ellos con los comercios para ayudar en el caso de que no puedan, o en el caso de que no se atrevan, porque con las tecnologías muchos de ellos pues no están a un puesto. Pues en ese aspecto pues estamos muy muy involucrados y muy encima, ¿no? Queremos que este producto sea un producto que sea a largo plazo, aunque ya se pueda utilizar, y creo que lo estamos utilizando. Se está utilizando en Ubrique y también fuera de Ubrique. Es decir, es un proyecto realizado desde una iniciativa con Fomento Creativo, que va dirigida principalmente al sector comercial, al sector de comercio. Y bueno, en estos días que estamos viviendo, como tú has comentado y he comentado Remedio, es necesario tener una plataforma de este estilo, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos porque iremos haciendo promociones a lo largo del tiempo. Ahora ha tocado esta, pues más adelantito haremos otras para que sea un producto que se afiance en Ubrique y que tenga también esa salida digital que necesitamos, ¿no? Así que RM, por tanto, recordemos, en septiembre echaba a andar esta iniciativa, este proyecto, de forma, un poco en pruebas, en esas primeras fechas, pero a partir de ahí se hacía una campaña para contar con el máximo número posible de comercios participantes. Una vez que ya, como nos decíais, ¿no?, son 70 las pymes autónomos que participan en esta plataforma, ahora se trata de que la conozca también el cliente y que, por tanto, los ubriqueños, incluso fuera de nuestra localidad, como nos estáis comentando, bueno, pues conozcan esta plataforma y accedan para realizar las compras. Sí, así es, desde septiembre, como te comentaba anteriormente, decidimos hacer esta plataforma para darle un poco de, bueno, abrir un poco el abanico de posibilidades de nuestros comercios de vender. Y nuestro usuario, en este caso, nuestro ubriqueño, y también en este caso, también como te puedo decir, hay muchas personas de fuera que están comprando en esta plataforma. Nos hemos sorprendido porque hay más personas de fuera, en este caso, que es una buena iniciativa, creo que, como ha dicho Orellana, a largo plazo, y que está teniendo aceptación. Es cierto que, como ha dicho también él, cuesta un poco de trabajo de lo que es meter los productos, por eso estamos dando facilidades desde el ayuntamiento para ayudarles, en este caso, a los comercios a adherirse a la campaña y además a que tenga visibilidad. En este caso nosotros tenemos una persona, como también te hemos comentado, que no le está cobrando a ellos, sino se lo mete gratuitamente, y decir tampoco que ninguno de los comercios están pagando nada hasta la presente, está corriendo cargo también del ayuntamiento, para darle un poco también de oportunidad, y que la situación no está bien para ellos, pues también darle una pequeña ayuda. Así que con el tiempo esperemos que esto vaya a más. Así que se trata, José Antonio, de que se consolide, ¿no?, de que tanto los comercios que ya lo conocen como los propios clientes también, cuando piensen en comprar a través de Internet, compra online, pues lo primero que se le venga a la mente, desde luego, sea la web ubriqueña, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Es decir, interesantísimo tener primero en nuestra localidad una plataforma que pueda ayudar al comercio a expandirse un poco más. Y segundo, interesantísimo también por nuestros ubriqueños y ubriqueñas que tengan esa posibilidad de poder comprar, ¿no? La compra es muy fácil, es igual que con otro tipo de plataforma, y yo creo que es muy cómodo en ese sentido. Es más, también hay otras localidades que se han interesado en este producto. Lo han visto en Internet, han visto que era una opción muy interesante, y otras localidades de cercanas a nuestro municipio se han interesado, nos han llamado y han querido ver cómo lo hemos organizado nosotros para ellos también poder hacerlo. Entonces, creo que eso también te da un poco la visión de que es un proyecto interesante, un proyecto de futuro. Y en esta campaña pues hemos querido eso, hacer tres líneas de iniciativas publicitarias. En una parte hemos puesto cuñas en radio, que creo que ya vosotros las estáis lanzando para que la gente se anime. Hemos hecho un vídeo muy creativo, un vídeo la verdad muy original, realizado por Todo B, que ha sido muy interesante y ha tenido una aceptación también interesante en redes. Y después tenemos unas octavillas preparadas también que repartiremos en los comercios para darle esa publicidad también que a nivel de un poco papel pues puede tener el cliente que vaya a comprar allí, ¿no? Nosotros estamos haciendo desde el ayuntamiento, como ha explicado Reme, todo lo posible para darle esa ayuda al comercio y a la vez pues tener también ese aspecto creativo de emprendimiento que también hace falta en ubriqueños y ubriqueñas que ven que su producto presentado pues están teniendo aceptación. Por lo tanto, pues en eso estamos, ¿no? Esas son las líneas que estamos trabajando. Además, como decía Reme, sin coste para los comerciantes en esta primera fase, ¿no? Exactamente, es decir, ahora no estamos, porque el coste eran 10 euros más IVA para un mantenimiento, era simbólico simplemente. Uh-huh. Pues viendo la situación, como ha dicho Remedio, es lógico, ¿no? Es lógico que el ayuntamiento se un poco conciencie, no que se conciencie, sino que apoye de la mejor manera posible. Y creo que esta es la mejor manera, dando toda facilidad pues para que el comercio pueda ampliar su abanico de visión y para que los ubriqueños y ubriqueñas tengan también esa opción de compra. Uh-huh. Está claro que para que pueda llegar a ser útil, bueno, pues tiene que haber productos a la venta, que los comerciantes participen y que los clientes, todos nosotros, conozcamos de esta plataforma. Remen, si te parece, recordamos cuál es la dirección, esa web. Seguro que la mayor parte de nuestros oyentes ya la conoce, pero en este caso la plataforma en concreto es Yo Compro en Ubrique. Yo Compro en Ubrique. Así que es súper fácil. Almohadilla, Yo Compro en Ubrique y ya está. Yo Compro No hay mucho complicación en este caso, que es súper fácil, es un nombre muy simbólico, muy conocido y fácil de recordar. Bueno, pues en esta web, por tanto, entramos, yocomproenubrique.com. Una vez que entramos, José Antonio, ¿qué nos encontramos? Bueno, es muy intuitiva, ¿no? Porque es una, y además muy visual, es bonita de ver, ¿no? Porque está hecha también con mucho, pues bueno, pues está hecha con mucho entusiasmo, con mucho trabajo, y la verdad que lo primero que ves pues es los servicios que hay, los servicios prestados. Hay diferentes secciones y dependiendo de la sección a la que tú quieras, alimentación, si quieres pues calzado, quieres ropa, pues tú te diriges a la sección que quieres y ahí encontrarás lógicamente los productos que los comerciantes han metido. Hay muchos productos que aún quedan por meter, pero por eso decimos que es un proyecto a largo plazo que irá poco a poco y que bueno, aún ahora tiene muchos productos metidos, ¿eh? Ya tiene un montón de productos metidos, pero que si a lo mejor tú vas buscando algo y a lo mejor no está todavía metido porque pues están en ese proceso, ¿no? Nosotros estamos dando incluso la facilidad al comerciante de una persona que vaya y le ponga los productos ahí, ¿no? Porque puede tener esa dificultad, pero que la página web está preparada para tener cualquier tipo de producto y cualquier tipo de elementos que a lo mejor tú necesites en un momento determinado, ¿no? Es muy intuitiva y muy fácil de utilizar, no tiene ningún tipo de complicación. Es muy similar a cualquier otra plataforma de compra, ¿no? Yo qué sé, no vamos a decir nombre por no hacer publicidad, pero todos conocemos la que habitualmente todos compramos, ¿no? Y es muy parecida a esa, tiene el mismo lo que es el mismo diseño, y después la forma de pago también es muy cómoda. Puedes pagar o bien recogerlo allí en tienda o pagarlo con tarjeta. Ya eso lo dictamina el propio comerciante según él cómo quiera diseñar el apartado de su sección, ¿no? de su comercio. Así que Remé, el funcionamiento como el que podamos imaginar, como el que todos conocemos de una u otra manera, ¿no? De otras plataformas o de web directamente, de firmas de moda o de otra serie de sector comercial. Nos registramos, te puedes registrar dentro de como cliente, ¿no? Dentro de lo que es la web. Y como decía José Antonio, bueno, pues muchas facilidades para la forma de pago e incluso para recoger o que te envíen el producto, ¿no? Sí, cada comercio elige su forma o su método de pago y de recogida. Es verdad que estando aquí en Ubrique tenemos la facilidad de que te la pueden llevar a casa incluso, que es una facilidad muy importante. Y nosotros que trabajamos a un horario largo, determinado, pues la gente tiene la facilidad también de llevarlo a casa y quieras que no, están dando facilidad en los propios comercios. Al igual que eso, pues decir que nosotros no entramos en la manera de ni de recogida ni de pago. Eso cada, como ha dicho Antonio Orellana, eso cada comercio expone su modo y es muy sencillo, lo mismo como la otra, como ha dicho Orellana, pues también en otras plataformas se ve cómo se paga o se entregan, pues igual le están haciendo aquí en Ubrique. Es verdad que están teniendo aceptación, como te he dicho, fuera de nuestra localidad, pues su gasto de envío correspondiente, que eso lo ponen ellos, que nosotros no tenemos nada que ver, como te he comentado, y creo que algo muy interesante, muy fácil para nosotros que tenemos también un trabajo y unos horarios muy diferentes a otros sitios y que nos pueden facilitar pues las entregas en este caso. Por tanto, bueno, pues facilita, como decía, ¿no? Incluso en los horarios en que, en el caso de Ubrique, ¿no? Por el tema, por el sector marroquinero, en muchos casos, horarios amplios, o la dificultad, en definitiva, que cualquier persona pueda tener para ir al comercio, bueno, pues tenemos esta facilidad, podemos ir a recoger después, o que nos lo envíen, e incluso, José Antonio, nos habéis apuntado que, de forma proporcional, lo cierto es que está teniendo más éxito por el momento, incluso fuera de Ubrique, esta plataforma, ¿no? En cuanto a compras. Sí, bueno, es que también Dapié es una plataforma a nivel uh-huh. nacional. Es decir, Dapié también a que gente que quiera comprar piel o quiera comprar algún producto que realmente vendamos aquí, se pueda realizar, ¿no? Tenemos ejemplos, ¿no?, de comercios ubriqueños que han hecho ventas en el exterior, ¿no? Han hecho tan fácil como en cualquier otro tipo de plataforma. Pide el producto y se lo envía por correo, ¿no? Entonces, y además nos da quizá la satisfacción de saber que, bueno, que no solamente a nivel local, aunque el objetivo sea a nivel local, pero que también se pueda ampliar, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy interesante y además un proyecto que a largo plazo pues vamos a tener nuestro centro comercial virtual pues al alcance de cualquier español, ¿no?, por así decirlo. Que nuestro objetivo es en Ubrique, por supuesto, para que así vendan, pero el objetivo es vender y que se venda donde sea, ¿no? Y por supuesto también la opción del interés también de otros municipios, que creo que eso es fundamental también. Creo que un refuerzo positivo a un proyecto que hemos sido innovadores en nuestro ayuntamiento y que ha tenido aceptación no solamente aquí, que está teniendo aquí, y que también lo están viendo como ejemplo en otros lugares, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Un proyecto que ya teníais en mente desde hace tiempo, pero que está claro que la propia pandemia ha acelerado y ha dado un uso todavía más importante, ¿no? Las dificultades que podíamos tener en las distintas fases para acceder a los comercios y demás. Eso por un lado, y de cara al futuro es que no queda otra, ¿no? A los comercios que adaptarse a lo que es la venta online y abrir esa posibilidad de venta a otros clientes incluso fuera de la población. Así es, exactamente. Es otra opción más, y es una opción que el ayuntamiento ha barajado, y el ayuntamiento ha creado, y claro, entendemos que mejor ayuda que de esta forma, ¿no?, a nuestros comercios, que sabemos, a nuestras pequeñas empresas, pymes, que sabemos que lo han pasado y lo están pasando regular hasta que un poco retomen un poco lo que es la rutina de nuevo, ¿no? Y que yo quiero decirlo, ¿no?, igual que Reme, animar a que es una opción más, una acción interesantísima de venta y de compra, y que hay que aprovecharla. Es decir, tenemos que ser conscientes que nosotros vamos a seguir promocionando, vamos a seguir ayudando y vamos a seguir también creando pues nuevos proyectos en relación a la ayuda que se necesita en todos los sectores. Y esta es una, ¿no? Esta es una que tanto Remedio y yo hemos estado analizando, llevando a cabo, y bueno, pues ahí tiene la respuesta, ¿no? La respuesta es que tenemos un producto innovador que va a ser un producto que se está haciendo ahora, pero que va a ser también un referente en un futuro, y vamos a seguir trabajándolo. Rebe, no sé si por el momento ha habido más éxito o se está extendiendo más en algún sector concreto dentro de nuestra localidad, textil, nueva tecnología, o la piel, o no, es muy variado la presencia de comercios en la plataforma. No, he variado, Juan Carlos. Sí que es verdad que ahora, con esta situación que hemos vivido durante este mes, pues sí que se han metido más artículos. Las tiendas cerradas, pues es verdad que los comercios han metido más productos. Y yo solamente quiero decir que tengan un poco de paciencia, que esto es a largo plazo, que esto no es meto 100.000 productos en un día, que es imposible, que la gente tenga un poquito de paciencia, que colaboren y que compren, ayuden a nuestros comercios. Y como ha dicho Antonio, que esto es a largo plazo, esto poquito a poco. Es verdad que, como te estoy diciendo, no puede ser boom, 200.000 artículos, no. Vamos poco a poco, lleva su proceso, estamos colaborando en todo lo que podemos para ayudar a los comercios y para que en un futuro pues tenga algo de bastante aceptación y que llegue a buen puerto, la verdad. De todas formas, incluso aunque no se encuentre el artículo concreto que buscamos en un comercio, se da la posibilidad de contactar, ¿no?, con ese comercio, y a partir de ahí se puede preguntar por otra cosa que nos interese. Digo que al final se está abriendo esa ventana de comunicación con los clientes, así que la presencia es vital de los comercios en estas plataformas, ¿no? Claro, como bien tú has dicho, perdón, que te he perdido. Sí, sí, sí, Remé, te escuchamos. Ah, perdona. Que mira, Juan Carlos, como tú me has dicho, esto de preguntas, porque no sabe si tienes artículo, pero es verdad que tienen su página web, su número de teléfono, tienen un contacto donde dirigirte, o la misma tienda, te puedes tú ir allí e informarte si hay ese producto. La verdad es que, como te he dicho, que es poco a poco. Esto es un proceso paso a paso, y que nosotros pues estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar a nuestros pequeños comercios, pequeño y mediano en este caso, que necesitan de tanto el apoyo de parte del ayuntamiento, y en este caso nosotros, nuestras delegaciones, pues hemos decidido apostar por esta plataforma tan importante. José Antonio, dirigido a comercios que no tienen presencia en lo que es internet, a través de su propia web, para vender sus productos, es vital, desde luego, porque le ofrecéis este instrumento, pero incluso, ¿no?, también para esos comercios que, aunque tengan su web, pues una forma de tener más presencia en las redes, ¿no? Claro, es decir, hay muchos comercios que tienen además su propia página web, que están vendiendo su propia página web, pero a la vez tienen otra opción más, es decir, todas las opciones que se puedan aprovechar, y más en las circunstancias que estamos, son buenas. Si encima tienes una opción que de momento es gratuita, y bueno, tienes la opción de que te pueda expandir tus productos a nivel nacional, pues creo que hay que aprovecharla. Y por lo tanto, ese llamamiento que nosotros hacemos desde aquí, es decir, paciencia, por supuesto, pero que también pues que se adhieran, que tienen un teléfono al que pueden llamar y al que realmente pueden estar en contacto, y a partir de ahí pues o bien dirigirse a nuestras delegaciones también, tanto la de comercio como la de fomento creativo, y nosotros estaremos encantadísimos de poder ayudarlo y de poder ponerlo en contacto con el técnico que lo lleva, y yo creo que es una opción muy fácil de poder adherirse, para que, bueno, para que tengan esa opción también, entre comillas, de vender al exterior, ¿no? Se está promocionando la plataforma, y por eso decíamos que ahora mismo coste cero para los comerciantes. De cara al futuro, recordemos, ¿cuál sería el coste? 10 euros, bueno, más IVA, que sería unos 12 euros aproximadamente, así que es para el mantenimiento de la plataforma. Nosotros no nos llevamos ningún beneficio, cero, es el mantenimiento de la plataforma. Así, lo que pasa que es lo que dice Remy, es decir, ese es el coste. Nosotros de momento estamos respetando la situación, y de momento pues bueno, no estamos, simplemente pues que la gente se adhiera, que los comercios se adhieran, que los briqueños y briqueñas puedan descubrirla y puedan comprar, ya más adelantito cuando esto se afiance mucho más y salgamos un poquito de la situación que estamos, pues empezaremos un poco a cobrar los 12 euros, que son simplemente para el mantenimiento. De momento, pues el ayuntamiento, desde nuestras delegaciones, es el coste que estamos manteniendo nosotros. Bueno, pues en definitiva es una forma de adaptarse a lo que ya es una dinámica por parte de muchos clientes, y seguro que todos, de una u otra manera, hemos comprado a través de internet. Hay personas que además ya se están adaptando de tal forma que casi no compran de forma presencial, más en una época como esta. Y por tanto los comercios tienen que adaptarse a ello, ¿no?, a esta nueva dinámica, y aquí tienen una buena oportunidad a través de yocompronubrique.com. Pues campaña que en definitiva lo que trata es de hacer llegar a todos nosotros como potenciales clientes la forma de comprar en nuestra localidad con estas facilidades. Y bueno, pues es una nueva fase, en definitiva, José Antonio, dentro de lo que es todo este proyecto. Totalmente, es una fase dirigida principalmente a lo que es el emprendimiento de ubriqueños y ubriqueñas que quieran pues mostrar un producto, y ese producto verle la posibilidad de poder salir a lo que es el ámbito laboral, y en este aspecto pues ha tenido éxito, ¿no? Yo de aquí hago un llamamiento principalmente a aquellas personas que tengan una idea en mente, que quieran intentar poder desarrollarla, que se dirija a la Delegación de Fomento Creativo, y bueno, estudiar la idea, verla y ver las posibilidades que tiene. Interesante porque creo que desde esta delegación podemos ayudar a uriqueños y uriqueñas que quieran, ¿no?, plantear una iniciativa bueno, en todos los sectores, ¿no? Ya lanzamos la de las muñecas de piel, lanzamos también, hemos lanzado esta, hemos lanzado también el tema de la web, que también está haciendo por Fomento Creativo. Es decir, hay varias acciones que se van barajando y todo aquel que quiera presentar su proyecto o por lo menos comentar la idea que tiene, pues mira, si tiene una salida por ahí, pues bienvenido sea. Y además desde el Ayuntamiento estamos en ese aspecto pues abiertos a cualquier iniciativa que realmente veamos que tiene una salida al mundo laboral y podamos ayudar. Pues Remes, si te parece, para finalizar, animar a la compra, no queda otra, que sobre todo tengamos en cuenta que esta plataforma existe. Cuando se nos venga a la cabeza que nos hace falta comprar tal prenda de vestir, cualquier otra cosa, bueno, pues que existen posibilidades dentro de yocompreunubrique.com. Sí, que tenemos posibilidades, como tú bien has dicho, que es más fácil imposible, que como te hemos comentado anteriormente, ayudamos a nuestros ubriqueños, nuestros comercios, que es súper fácil, que no es, que ahora mismo la tecnología es, queramos o no, es así, hay que estar en las últimas, ¿cómo decirte? Que es lo último, que ahora mismo la tecnología, queramos o no, es el futuro, y que le estamos dando la facilidad de poder abrir un abanico de posibilidades de venta a los comercios ubriqueños, y que los ubriqueños pues compremos aquí, que tenemos nuestra plataforma, así que ayudamos a, como te he dicho, a nuestros comercios en este caso. Y ya que doy también un guiño como a José Antonio Orellana, de que ahora mismo la campaña de yo de Día del Padre, pues pueden comprar también y enviar su ticket a la oficina de turismo y participar. Como bien sabe, desde la Delegación de Comercio pues seguimos haciendo campañas para animar también tanto a nuestros ubriqueños como a los comercios pues a darle un buen empujoncito. Pues nos quedamos con ese recordatorio, insistimos, yocompreunubrique.com, plataforma ya en marcha desde hace meses en nuestra localidad, que supone la comodidad en definitiva de comprar desde donde nos encontremos, vía online, pero además en el caso de Ubrique, de la plataforma ubriqueña, está claro, ¿no?, de que tenemos el extra de la confianza, en definitiva supone que conocemos a esas personas, conocemos a nuestros vecinos, los responsables de estos establecimientos que son muy próximos. Así que una campaña que se sigue desarrollando por parte de las delegaciones de comercio y fomento creativo, el apoyo, el fomento, la promoción de esta plataforma de comercio online. Pues Remy Trujillo, delegada municipal de Comercio, y José Antonio Orellana, delegada municipal de Fomento Creativo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, Carlos. Gracias, buenos días.